que comienza Nosotros También Podemos Hablar, un programa que hacemos los viernes a las 8 en directo aquí en Radio Nava y que esta es la sintonía. Nosotros también podemos hablar, que en el día de hoy pues tenemos como invitados a la Escuela de Fútbol de Nava. Tenemos al presidente, a Fifo, a Obaya, coordinador, y a Mos, tesorero. La Escuela de Fútbol de Nava nos viene hoy a contar pues sus actividades, qué es lo que hacen, en fin, una labor que iban desarrollando ya unos cuantos años aquí en Nava y que estos días pues también tienen otro cometido, que es desmentir algunas de las declaraciones que se hicieron aquí hace una semana por parte del expresidente del Europa de Nava y que ellos pues tienen ahora la oportunidad de aclarar todo lo que en aquel programa se pudo decir y que para ellos no es cierto. Pues aquí estamos en Radio Nava en el 108.0 de la FM y también en internet en www.radionava.org. Estamos en directo haciendo un programa que todos los viernes a las 8 de la tarde comienza y hoy comienza con la Escuela de Fútbol de Nava y darles la bienvenida a nuestros tres invitados, a Fifo, a Obaya y a Mos. Y sin más dilación, pues darle la palabra a Fifo que nos cuente un poco la historia de lo que es la Escuela de Fútbol de Nava. Buenas tardes. Soy Fifo, el presidente de la Escuela de Fútbol de Nava. Y quiero decir que la Escuela de Fútbol de Nava se creó en el año 2002-2003 con cuatro equipos y aproximadamente unos 50 y pico críos. En la actualidad tiene 9 equipos federados, 140 críos y un equipo de iniciación. Eso quiere decir que del 2002-2003 a 2009-2010 el incremento que tuvo la Escuela de Fútbol de Nava. Mirar a ver si funciona o no funciona. Yo me acuerdo bien cuando tenía 12 años, otros cuatro amiguetes y yo, que nos gustaba el fútbol, tuvimos que marchar fuera de Nava a jugar. Ahora que hay algo en Nava para jugar, y cuando hay algo en Nava, ahora se critica. En este pueblo, más o menos, siempre fue lo mismo. Coño, en Nava no hay nada, coño, en Nava. Y cuando lo hay, hay que echarlo por tierra. No, y así. Referente a lo que el otro día habló aquí el expresidente del Europa de Nava, tengo unos cuantos temas que tratar. Un señor que a los 20 días de estar en la presidencia de Europa ya fue al ayuntamiento a decir por qué teníamos nosotros el local grande y él el local pequeño. cuando nosotros teníamos 8 equipos y el 1. ¿Eh? Respecto a otros temas que toca aquí, como lo de que no merecíamos la subvención, que si éramos filiales del Atlético Siero, lo primero que tienen que hacer es enterarse bien de cómo funciona eso. El Atlético Siero nos vino a pedir un favor porque Siero, al ser una población mayor de 50.000 habitantes, para que jueguen dos juveniles en regionales, tienen que tener equipos base, como juvenil y eso. Y no los tenían. Entonces fueron a la federación y dijeron, tenéis que hacer un equipo filial durante 3 o 4 meses para que puedan jugar con vosotros y después ya lo deshacéis y tal. Vinieron, os hicimos el favor, jugaron esos críos y a los 4 meses les hicimos el contrato de filiales. Otro día, a lo mejor, nos tienen que hacer el favor ellos a nosotros, que estamos todos ahí. En lo que se refiere al prove hombre que fue a la Asamblea de Europa, ese prove hombre que dice él que fue mandado por nosotros a la Asamblea de Europa, quiero recordar que ye el socio de Europa, del Europa número 18, el número 18, seguro que ye es socio de Europa mucho antes que él. Y fue a una asamblea que ya dijo delante de mí muchas veces que cuando hacían una asamblea, que se debe de hacer todos los años. La Escuela de Fútbol de Nava hace una asamblea con les cuentes todos los años a socios y padres de jugadores. Y ese prove hombre a esa asamblea fue 4 años. En 4 años fue a la única asamblea que fue. El socio número 18 del Europa. En cuanto al carro de pintar, pues pintó todo el año con el carro de la Escuela de Fútbol de Nava. Todo el año. Una vez lo rompió, bueno, rompió normal. Lo puede romper cualquiera. Lo arregló Falo, secretario de la Escuela de Fútbol de Nava, y todo el año pintó. Que compró uno, que no sé qué, no lo sé si compró uno o no lo compró. Para mí que lo regalaron el Cánicas. Cuando hizo campo sintético, no necesitaba carro y lo regaló. Y lo de los escotes, bueno, eso de los escotes, lleva 2 años con los escotes, y es como si les pagase él o tal. Tiene una obsesión, no sé si era obsesión por el dinero o por lo que sea, pero parece que lo pagó él, lo de los escotes. El año pasado, en la última asamblea que hicimos, a final de temporada, la cosa quedó un poco justa, y los padres mismos que estaban en la asamblea, que llevaban 7 años pagando la misma cuota, ellos mismos decidieron subir la cuota 5 euros. Entonces, un señor que es presidente de Europa, ¿qué se tiene que meter con los cuotes de la Escuela Fútbol de Nava? Yo no lo entiendo. 2 años ellos con los cuotes. Cuota para arriba, cuota para abajo, que si los guajes pagan cuota, como si lo pagase él. Y nada más. Yo a Europa y deseo lo mejor. Que trabajen todo lo que puedan. Nosotros vamos a intentar trabajar todo lo que podamos nosotros, ellos, lo de ellos, nosotros lo nuestro, y no tiene que haber ningún problema ahí arriba. El Europa a un lado, la Escuela a otro lado. La Escuela 140 guajes, el Europa regionales, ellos trabajan lo de ellos, nosotros lo nuestro, y no hay ningún problema. No tengo más que decir. Quería decir también que contra el Ayuntamiento no tengo nada. Ahora, hace 2 años estuve en una reunión del Ayuntamiento, tuve casi un problema con el alcalde, casi sin saludar los 2 años y tal, porque quería cobrar una cuota a los críos por usar las instalaciones. Este año hubo otra reunión, quieren volver a cobrar cuotas a los críos por usar las instalaciones, que no pagan en ningún lado. La Escuela de Fútbol de Oriente tiene un campo sintético, uno paga cuota, el ATAC tiene campo sintético, uno paga en cuota y tal. Me gustaría pedir al Ayuntamiento que reflexionase sobre los cuotes, que bastante estamos haciendo, los guajes ya pagan cuota y tal, para jugar ahí arriba y el campo no está en perfectas condiciones. Bueno, pues, con esto está todo dicho por mí. Parece ser que Amós tiene ganas de intervenir. Amós es el tesorero de la Escuela de Fútbol. A ver, Amós, tienes ahí la palabra. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo lo primero que quiero decir es dar la enhorabuena al Europa, a todos los jugadores, técnicos y la junta directiva por el ascenso que consiguieron esta temporada, que se empañó con la lesión de Rubén, como todos sabemos, todos los que estuvimos en el partido, y al que, si nos está oyendo desde aquí, le mandamos un saludo y le deseamos una pronta recuperación. Yo lo vi esta semana y me dijo que iba bastante bien, que le había mandado el médico que ya podía apoyar y tal para coger masa muscular y bueno, creo que va bastante bien. Y lo de alegrarnos por el ascenso no lo hablamos por hablar. Yo recuerdo que el año pasado fui a Pravia a ver el partido contra el Villa de Pravia, me parece que era, y vi el partido de vuelta y bueno, hubo mala suerte, no sé qué consiguió el ascenso, pero este año, bueno, por el empeño que pusieron la directiva y tal, pues se consiguió y bueno, en parte ello pues tuvo su mérito Teo, ¿no? Desde la entrevista del otro día, yo creo que Teo, que entró en el Europa como un señor, pero me da la sensación de que no salió como tal. Y digo esto porque después de que una persona, yo pienso, que toma la decisión de dejar un club, sobre todo habiendo sido presidente, no se puede ir por los medios de comunicación ni por los bares echando mierda, con perdón por la expresión, sobre los vecinos, en este caso nosotros, Escuela de Fútbol de Nava, tal y como él lo hizo. Él habla de que nosotros hacemos un negocio redondo, habla de que nos estamos riendo del pueblo, y eso no se puede permitir. Habla de lo que entra, habla de los ingresos, pero no habla de lo que sale. Y en cuanto al tema de reírse del pueblo por ser filiales del Atlético Siero, como ya comentó FIFO el motivo, hay que enterarse para poder hablar de ello. Luego, bueno, los temas del carro, en fin, la escayola y todo eso, son temas que yo creo que son prácticamente insignificantes, ¿no? En el tema de las elecciones que el Europa, o en este caso su expresidente, cree que lo hizo bien, yo creo que realmente lo hicieron mal, porque cuando se reúne para haber elecciones para presidente, tiene que haber dos asambleas, tiene que haber una, según el artículo, leo textualmente, según el artículo 30 de estatutos de un club deportivo básico, la convocatoria de elecciones corresponde a la Asamblea General en sesión extraordinaria, en la que además se nombrará la comisión electoral y se aprobará el calendario electoral y el censo de electores. De esa asamblea hasta la siguiente que se hace, hay una comisión gestora que forma parte la presidente y directiva, y en ese espacio de tiempo hasta la siguiente es cuando se presentan los candidatos, cosa que aquí los candidatos, pues por lo visto, tenían que leer un papel por las paredes del pueblo para que pudieran ir a presentar su candidatura. Entonces, puestos a hablar de ilegalidades, me parece que, bueno, eso forma parte de una de ellas, ¿no? Luego, claro, es muy fácil decir que, bueno, que mandamos a un hombre para allá, que no sé qué, con el ánimo de estorbar, con el ánimo de no sé qué. Quizás él, a lo mejor, no iba muy preparado en el tema, pero es que, dadas las circunstancias como se desarrolló la elección al presidente, vamos, para nada, yo creo que forma parte de la legalidad. También habla de que los chavales que cumplen del juvenil, que se le quitó de hablar con ellos, en varias ocasiones hizo mención a esto. Entonces yo me pregunto que quizás había que preguntar a estos chavales que por qué no juegan en el Europa y por qué militan en otros equipos. A lo mejor fue que no fueron lo suficientemente valorados o no se sintieron valorados. Y esto ya no llega ahora, ¿eh? Esto llega atrás. Y el Teo lo sabe como nosotros que esto es de atrás. Nosotros empezamos con el juvenil en el año 2005-2006 porque el Europa se desprendió de ellos. Así de fácil y de natural fue la causa por la que el Europa se desprendió de ellos y nosotros lo cogimos. Había que preguntarles a ellos por qué dejaron los juveniles. Porque si no tendrían ahí gente para mandar para el equipo de hoy de Primera Regional. Entonces, como para no extenderme mucho en los temas, porque tengo bastante que decir, en la entrevista del otro día dijo una frase que fue que el beneficio para la escuela y trabajar el Europa. Y luego más adelante dijo, el Europa no está para limpiar gradas, ni regar, ni pisar el campo. Dice, para eso está el ayuntamiento. Pues entonces no sé a qué se refería. No sé a qué se refería con trabajar el Europa, porque si alguien trabajó en el campo de la de en el campo de arriba, el municipal, esa sí que fue en la escuela de fútbol de Nava, porque día tras día estuvieron allí dando el callo. Era muy guapo tener el campo en perfectas condiciones, pero era muy guapo para todos. Pero trabajar, ¿quién? Según ellos, pues primero trabajaban ellos, o sea, decía, se refería a trabajar, pero luego decía que tenía que hacerlo el ayuntamiento. Pues no sé a qué trabajo se refería, ¿qué trabajo hace el Europa? ¿O hizo el Europa? Y la escuela de fútbol de Nava, pues decía recibir, ¿qué contaba? ¿Que con eso iba a recibir más beneficios? Pues recibió los mismos, porque si a él le rebajaron la subvención, a nosotros también nos la rebajaron. En la mayor parte de los campos de Asturias se hacen cargo de el cuidado y mantenimiento de los propios equipos. Si no, se puede informar por ahí alrededor en los equipos de los concejos limítrofes. Este año sí que estuvo el campo peor que nunca, pero claro, eso afectó. Eso no solo afectó a Europa, también afectó a la escuela de fútbol de Nava, porque quiero recordar que a última hora la escuela de fútbol de Nava, el equipo juvenil, tuvo bastantes posibilidades de poder acceder a, no sé si juegan fase de ascenso o creo que juegan fase de ascenso, y el campo estaba tan malo para unos como para otros. Entonces yo me pregunto que por qué el Europa puede entrenar preparando, que está buscando el poder ascender, me pregunto por qué el Europa puede preparar el partido en el campo de arriba, o sea, en el campo grande, por decirlo de alguna manera, y la escuela de fútbol, el equipo juvenil que se está preparando también para poder ascender, ¿por qué ellos no iban a poder hacerlo? Entonces, bueno, el campo se puso malo por circunstancias y, bueno, hubo que intentar alguna solución. Solución, se echó arena, pues bueno, no dio resultado, pero en fin. Luego, también aludía el otro día Teo que bueno, que era triste, que y claro que es triste, que los equipos, decía él que pagando una cuota de 35 euros, que los padres que los dejaran jugar ahí arriba. Pero es que hasta que no se buscó una solución, solución a medias, que fue que vino la federación a autorizar de paso el campo pequeño, el campo de abajo de arena, porque es que solamente puede jugar fútbol 8, porque fútbol 11 no da las medidas. Entonces, claro, de infantiles para arriba todos tienen que jugar en el campo grande. Y claro, tal y como vino el tiempo, pues el campo grande pues como que no lo resiste. Ateo, el otro día en la entrevista, yo lo que vi fue que le preocupaba mucho el tema económico, ya que en la charla del otro día pues aludió en repetidas veces a que la escuela, que era un negocio redondo por los 35 euros que se cobraba a los chavales y la subvención. Yo creo que la verdad que este tema, y pienso que todo el mundo estará de acuerdo, es que cuando se habla de dinero y hay dinero de por medio, y es bastante delicado para hablar sin ton ni son, como él lo hizo el otro día. Luego vienen por los bares las habladurías, criticando lo que oyeron, o lo que dejaron de oír, lo que les contaron, sin saber la realidad. Se comentó muchas veces, y me lo dijeron a mi persona, que si había salido de allí, que si los padres estaban obligados a hacerse socios, que si cobraban los directivos, llegando incluso a meterse en la vida personal. Y digo esto porque hace casi diría horas, de algún bar salió que algunos directivos que iban a cenar y que antes no iban, que de dónde iba a salir dinero, en fin, lo que se comenta casi siempre. Entonces, hombre, yo allá arriba creo que, digo creo porque yo iba antes y ahora por otras razones no puedo ir, todos los viernes de final de mes hacen una cena los directivos y entrenadores y tal, ¿no? Pero allí cada uno que va paga de su bolsillo. Allí no va ni el presidente, ni el tesorero, ni nadie con dinero de, oye, pásame a mí la factura, que no. Aquí cada uno a tocateja, paga a tocateja. Entonces, el tema de cobrar a los directivos, que eso también traía cola, allí en la escuela de fútbol hay directivos que no cobran, y los que cobran precisamente son porque hacen de monitores entrenadores. Esto que quede bien claro, porque ahí no cobra FIFO por ser presidente, no cobro yo por ser tesorero, no. Cobramos por hacer de monitores. Y cobramos porque ahora mismo pues hay dinero. Si no lo hubiese, pues entrenábamos igual sin cobrar un duro. De hecho, ya que muchas veces lo hicimos. Entonces, entrenamos porque nos gusta. Eso es lo primero. O sea, económicamente, el tiempo que se pierde ahí arriba, y sobre todo el tiempo, yo soy el que menos pierde, pero ellos pierden bastante más que yo, y el tiempo que pierden ahí arriba, vamos, si lo hubiera que pagar, no habría dinero que lo pagara. Entonces, como nos gusta el deporte, pues por eso seguimos. Entrenamos, y si hay algo, bien, y si no hay, pues seguimos igual. Yo creo que los clubs tienen que buscarse su propia autofinanciación, y por el tema de las cuotas, que tanto le preocupa a Teo, el tema de las cuotas, yo que soy el tesorero, pues hablar de lo que entra es muy fácil. Él decía el otro día que echar cuentas de 35 euros por 120, si me salen los cálculos, creo que son 4.200 euros, y es muy fácil echar esas cuentas. Pero ¿y cuánto pagamos al mes? Pues lo que pagamos al mes lo pueden saber los socios cuando van por las asambleas que nosotros hacemos, cosa que el Europa parece que no. Autobuses. Los críos nuestros viajan en autobús, pero no viajan solo los críos, viajan los padres, los abuelos, los tíos, viaja, y perdón por la expresión, todo Dios que quiere viajar. Mientras haya plaza, lo primero los futbolistas, y luego todos los que quieran viajar, hasta que se llene el autobús. El tema de que hablaba de las cuotas, hasta la temporada 2003-2004, las cuotas de la escuela de fútbol fueron de 30 euros. A partir de, como bien dijo FIFO, de la temporada 2008-2009, se subieron a 35. Y fue por los padres, que fueron los artífices del tema, ¿no? Los que dijeron, bueno, pues hay que subir porque andaba muy justo y tal, a la hora de hacer el presupuesto. Había gente que dijo también habladurías de los bares, que hace tiempo que el Europa que nunca cobró por jugar. El Europa cobró y cobraba 5.000 pesetas, creo recordar. Esas 5.000 pesetas traducidas a euros son 30 euros. Bueno, pues lo que cobrábamos nosotros, lo que cobraba la escuela de fútbol hasta el año, hasta la temporada 2007-2008. Las 5.000 pesetas esas antiguas. Hoy día, por desgracia, hay que reconocer lo que yo reconozco, que es triste pagar por hacer deporte, pero ya que en todos los sitios se paga. Hay que pagar por todo. Y es que encima de muchos sitios de pagar, los críos tienen que viajar en coches. O sea, pagan la cuota y encima viajan en coches, a la que los lleven los padres encima. También hay que decir que nosotros ahí arriba tenemos un equipo de mini benjamines que no paga ninguna cuota. Hay un entrenador con ellos y solamente pagan cuando se hacen federados, ya por el tema de los viajes para acá y para allá, ¿no? Y ya que hablamos tanto de dinero, si la escuela de fútbol, más o menos el año pasado, tuvo un presupuesto de 60 y pico mil euros, yo quisiera saber... Bueno, yo quisiera saber, seguro que muchos socios quisieran saber dónde va el presupuesto de los 97.000 o aproximadamente euros del Europa, porque con dos equipos y un equipo que no cobra, yo creo que a muchos socios les gustaría saber a dónde va ese presupuesto. Si hay que hablar de dinero, que nos lo explique Teo, a ver dónde van los 97.000. Yo creo que poner en duda la gestión de FIFO, la verdad que poner en duda la gestión de FIFO, que recibió una mención especial de la Federación Asturiana después de más de 30 años metido en el mundo del fútbol, la verdad es que no tiene nombre. ¿Cómo se puede poner en duda la gestión de una persona así? Que me lo explique. El presidente, el expresidente Teo hablaba el otro día del dinero que recibía la Piloñesa, una subvención de unos 4.000 o 4.500 euros. Y del recorte, bueno, que habían sufrido en la subvención, que también, como dije antes, ya lo recibimos nosotros. Que el nuestro fue de 5.000 euros en la temporada 2007-2008 y en la 8-9, el 2008-2009 fue de 4.000. Bueno, tengo que decir que creo que la Piloñesa, en esos 4.000 o 4.500 euros, la Piloñesa paga la luz, paga el agua, y paga el mantenimiento del campo. Al menos eso tengo entendido. Entonces, claro, es muy fácil hablar por hablar. Muy fácil. A lo mejor en Infiesto también puede ocurrir que haya menos asociaciones deportivas o clubes que hay en Nava. Y entonces, como estamos en crisis, hay que repartir para todo el mundo. Está claro que tiene que haber algo para todos. Y ya, para no extenderme mucho, en cuanto a las cuentas de nuestro club, desde aquí quiero invitar a todos los socios y a los padres que el día de la cena, porque el club nuestro, las perras, o el dinero, mejor dicho, que ingresa, revierte otra vez en los propios jugadores, padres. ¿Y en qué manera? Pues hay una cena que organizamos siempre a final de temporada, a la que pueden asistir los padres de los críos. Completamente gratuita, claro. Y esa cena, si alguien quiere saber lo que cuesta, que se haga socio o que vaya a la asamblea, que allí se lo explicamos. Y ya para terminar, decir, como decía el otro día, que no solo a Nava se le conoce por el Europa, a Nava se le conocen por muchas cosas. Se le conoce por la sidra, se le conoce por la gastronomía, y cómo no, también se conoce por la Escuela de Fútbol de Nava, porque en ella hay nueve equipos federados, que llevan el nombre de Nava por toda Asturias. Unificar los dos equipos, como decía, nunca se sabe. En Siero hay un montón de ellos y conviven todos. Yo creo que, bueno, esperemos que reine el diálogo y la cordura con el presidente nuevo. Al Europa desearle desde aquí muchos éxitos y a ver si vuelve a pegar el salto este año. Y nosotros a ver si mañana logramos un buen resultado, que juega el equipo Benjamín en Lugones y está ahí peleando por subir a segunda. Y nada, para terminar ya y no extenderme más, yo quisiera decir que Teo, yo creo que te has equivocado, y mucho, porque ninguno de los que está aquí sentado, si dejáramos la escuela de fútbol, iríamos a criticar la gestión del Europa como tú lo has hecho con nosotros. Nada más. Bueno, pues aquí seguimos en el 108.0 con la escuela de Nava. Aquí tenemos a Fifo, al presidente. Tenemos a Ovalla, coordinador, y tenemos a Mos, tesorero, que hasta ahora mismo estuvo hablándonos de las cuentas y de todo lo que en el programa anterior pues creyeron conveniente poner en claro de lo que dijo Teo. Y para hacer un alto, vamos a escuchar una canción y seguimos aquí en el 108.0 de la FM con Nosotros También Podemos Hablar. Pues aquí seguimos, en Radio Nava, en el 108.0 de la FM, con unos invitados aquí de la Escuela de Fútbol del Nava al máximo nivel. El presidente, el coordinador Ovalla y el tesorero Amós. Hasta ahora, pues FIFO, el presidente, nos estuvo haciendo un poco de recuerdo de lo que es la Escuela de Fútbol de Nava. Amós se dedicó un poquitín más a lo que es las cuentas y a repasar o a matizar cosas de las que dijo Teo en la anterior entrevista. Y ahora Ovalla, el coordinador, pues tiene la palabra. Adelante, Ovalla. Hola, buenas tardes. Mira, lo primero que quiero decir es que es una pena que un coordinador de fútbol tenga que venir a una radio a desmentir varias acusaciones que se me hacen, primero en mi nombre y luego en la Escuela de Fútbol de Nava. Yo creo que un coordinador no está para venir a una radio, sino para coordinar un equipo o un club, ¿eh? Pero bueno, cuando una persona se pone a acusar a la gente, creo que hay que defenderse y yo creo que me voy a defender. Ahora mismo, echando así, puede faltar un jugador o no, de los jugadores de juveniles que pasaron por la Escuela de Fútbol de Nava, que estén jugando al fútbol, son 16. De esos 16, 14 están jugando en el Europa. Entonces no creo yo que el coordinador tenga mucho que ver que no los deje venir para Europa. Primer punto. Segundo punto. Como bien dijo Amós, el juvenil, la Escuela de Fútbol de Nava lo cogió en el 2005-2006. En el 2007-2008 se creó en Nava el Ciudad de Nava para que los guajes de Nava jugasen al fútbol, porque Europa no contaba con ellos. En ese momento ya estaba Teo de presidente. ¿Eh? Yo que estuve arriba y vi cómo se trabajaba, sobren zancanillas a esos chavales. Y ellos mismos lo pueden rectificar, que estuvieron ahí, y muchos jugadores ahora mismo están jugando en Europa. Intentando que paguen su ficha, mientras otros cobren. Segundo, cuando se formó la ciudad de Nava, nosotros, donde si alguien conoce el campo, está la nuestra sede, está la de Europa, y luego había un cuarto grande que no se usaba para nada, eran trastos. El ayuntamiento hizo unas oficinas, una para ciclismo, otra para atletismo, Europa y Escuela Fútbol de Nava, que es el cuarto famoso que dice que aparecieron unas llaves que las cogimos nosotros. Entonces, como nosotros teníamos ya en dónde guardar cosas y no teníamos todavía previsto hacer una oficina, porque nuestra oficina está metida en lo que él llama el bar, que todo el mundo que vaya allí no escondemos nada, porque si está metido en el bar y yo tengo un papel tirado por arriba de una mesa, cualquiera lo puede leer. Se lo cedimos porque ellos no tenían en dónde meter ni ropa, ni agua, ni nada. Y se lo dejemos, o creímos conveniente dejarlos a la ciudad de Nava para que ellos tuviesen en dónde meter cosas. En el momento que ese equipo desapareció o lo dejaron, nosotros automáticamente pues recuperemos lo que nosotros era nuestra oficina. ¿Que no lo usamos de oficina? Bueno, porque creo que el cuarto o oficina, como dicen ellos, no tenía ni ventanas, ni tenía nada. Y meter un ordenador y meter cosas ahora mismo, que todo el mundo está con el cáncer y todo el mundo está con esas cosas, pues no lo veíamos ético. Entonces nosotros lo usamos para otras cosas. Vale. Yo lo que no entiendo, que un club como el Europa tenga que andar pidiendo fichas de la gente que cumple, eso quiere decir que no los hay un seguimiento y que no los sigue. Es cierto que yo di las fichas de los jugadores que cumplían. Y es cierto que él me comentó que así pueden pasar por la oficina de ellos, que quieren hablar con ellos. Yo en el entrenamiento siguiente se lo comento a los jugadores que en ese momento están entrenando, y lo que ellos me dicen es que ellos no tienen que ir a pasar a ver a Europa, que en Europa son ellos los que tienen que pasar a ver a los jugadores. En ese momento yo creo que cumplo mi misión, porque yo no soy coordinador de Europa, y yo lo que hago es pasar el recado que ellos me dicen. Luego se me acusa de algo que es mentira y me imagino que vendrá él a rectificarlo, que es que ellos quisieron fichar a un entrenador, que por cierto es mi peluquero, no sé qué tendrá que ver el peluquero en estos momentos, porque entonces eso, que yo no lo dejé venir porque Europa era una banda, que Europa no sé qué, no sé qué más. Él mismo va a venir a esta radio, está en eso, a ver si es cierto o no es cierto. Yo creo que con mentiras ese señor lo que está haciendo es un gran daño a Europa, porque está haciendo un gran daño, porque si es cierto que el presidente o el coordinador de una escuela lo que está siguiendo echando y zancanillas, pues entonces apaga y vámonos. Ellos hablan de que si el campo de arena o de grijo, porque de arena tiene poco, ahora mismo ya hay todo grijo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que eso. En el campo de arena ellos usan tanto o más que nosotros ese campo, y quitando las porterías de fútbol 11 que son del ayuntamiento, todo el material que hay en ese campo es de la escuela de fútbol de Nava. 4 porterías de fútbol 11, 2 pequeñas y todo lo más que desaparece. Y es cierto que se ve mal, porque ese campo, por culpa de una obra que hubo en la escuela, se quitaron focos. A mí me gustaría saber en dónde están esos focos que se quitaron, que a lo mejor, yo me pregunto, ¿No podrán estar en el campo de Llames? ¿Y quién paga la luz del campo de Llames? Ya que tanto echa de que si hay un negocio, no hay un negocio. Yo me pregunto todo eso. Espero que alguien algún día me conteste. Y no me diga que me preocupe, pero cuando un hombre va a la guerra, tiene que recibir algún balazo. Y ese señor, pues, yo creo que es un mentiroso. No me quiero enfocar más, porque yo soy un hombre caliente, voy a decir muchas cosas. Y yo creo que yo no debería estar en esta reunión, porque yo soy coordinador. Yo tengo una directiva por arriba a mí, que si yo hago algo mal, o ellos creen conveniente que hago mal, son los que me tienen que acusar. Una persona que lo primero que tiene que aprender es a conocer a la gente. Y en ese momento ha fallado. Ha fallado a la escuela, porque cuenta mentiras. Deja por los suelos a la nueva directiva, cuando él todavía quiere mandar algo ahí, Y yo creo que lo que tiene que hacer, si es que no dimitió, es mentira, acabó su mandato, porque él acabó su mandato, y lo quiere dejar, que apague y que se vaya. Y que deje trabajar a la gente que quiere trabajar. Porque cuando esto era la, cuando aquí había el Villa de Nava y se ajuntó a la Europa, él era directivo del Europa. Y en ese momento desapareció. Qué casualidad. Que en el momento que hay equipos filiales, él no trabaja. En el momento, ¿dónde estaba él cuando vino el señor de Oviedo? Ese que marchó con tanto dinero. ¿Dónde estaba él? ¿Cómo en ese momento no apareció y cogió el Europa con tanto que quiere el Europa? Y es muy fácil llegar cuando ya está el camino hecho. Pero cuando hay baches, hay que coger una para. Y para coger la para hay que tener llagas en las manos. Yo parece que tengo poco que decir, lo dije bien claro. Y si alguien algún problema o alguien cree o quiere hablar eso, yo siempre estoy de 5 de la tarde a las 9 de la noche en el campo de fútbol, que allí es donde tengo que estar. Que allí donde están los chavales entrenando. No sé si me pasará algo, pero bueno. Pues después de escuchar a Ovalle, pues tenemos aquí otra visita. Eso casi. Preséntanoslo tú, Ovalle. ¿Quién? Ahora, bueno, pues tengo aquí a mirado al famoso peluquero de la Pora, que por lo que se ve, Teo dijo que lo quiso ir a fichar y que yo no lo dejé venir para Europa porque era una banda y no sé qué. Parece que son unas acusaciones muy graves, muy graves. Y como él también se tendrá que defender, porque claro, meterse con gente que tiene negocios, a lo mejor se llama José Ángel y cuando quieras hablas con él. Pues a ver, José Ángel, cuéntanos qué hay de cierto, qué hay de mentira en todas estas declaraciones. Tú que estás en primera línea de ellas. Yo la verdad es que estoy totalmente asustado y fuera de, porque cuando me llegaron estos rumores quedé frío. Digo, que me tengo que estar yo por ahí metido en una cosa que ya ni me acordaba cuándo había sido, que había estado. Yo sé que tuvo, no sé si fue por junio o julio, ahí a donde tengo ahí el negocio, y fue a decir que si queríamos fichar, ya me quiso fichar a mí cuando yo ya dije que yo no tenía título de entrenador ni nada, que el que tenía que hablar era con el entrenador. Y entonces dije que era para un equipo que iban a hacer nuevo y tal, con gente joven, y dije, no, nosotros, ya te digo yo fijo que no vamos a ir porque ya habíamos dado la palabra al Independiente y que no íbamos a seguir, que no íbamos a cogerlo. Y ahí quedó la cosa, ni más ni menos, de yo a ese señor. Volví a verlo cuando nos enfrentemos este año, igual aquí que allá. Hablé con él como pude hablar otras veces que lo encontré, igual aquí que allá, ni me dijo nunca nada, ni me dijo tal. Yo no sé por qué ahora salen estos temas, que tenga que salir yo a relucir aquí después de 7-8 meses. No sé, estoy totalmente fuera de. Y es lo único que tengo que decir, lo fue lo que pasó. No metí nadie que decir que si yo llevo ya muchos años entre jugar al fútbol, entrenar y todo, que si voy para un lado, voy para otro, el que decido soy yo. Aparte que en este caso no tengo ni que decidir porque no, yo en el tema de entrenar ni tengo título ni tengo nada. De momento que Segunda Regional pusieron títulos, estoy con otro chaval que es Chispi, que es de la Pola y ayudándolo en todo lo que pueda y nada más, no tengo más ya mucho más que decir. O sea, que desmientes totalmente lo que Teófilo dijo respecto a este tema. Sí. Bueno, es que no salió ni el tema, porque además, según me cuenten versiones, que yo tampoco sé más o menos lo que dijo, pero es que cae de cajón. Yo cuando entra una persona ya me, y pues va diciendo que yo ya voy contestando y que me dijo uno que no fuese, pero bueno, ¿cómo sabía yo que iba a entrar esa persona y a ofrecer algo? Es que yo, y una cosa tan ilógica que, bueno, no sé, no tiene ni pies ni cabeza. Pues nada, si no tienes más que decir, el tema tuyo concretamente era ese. Era que se había dicho de que, según Teo, que no fueses a entrenar al Europa de Nava porque era una banda o no sé qué, que alguien te lo había dicho. Yo totalmente. Eso es lo que comentó aquí. Pues totalmente lo desmiento. Pues muy bien. A ver, algo más, Ovalle, ven, ¿qué tienes por ahí? Bueno, después de escuchar todo esto que estoy hablando, escuchando a los compañeros, yo creo que todo esto al final, todo esto es una papeleta sin sentido y llena de rencor y absurdo, que está perjudicando, yo creo que al que más perjudica allí a Europa. Como club histórico, como ellos dicen, y que deben estar por. Y un club, yo creo que tiene que estar por arriba de las personas. Y ahora mismo en Europa es una risión por culpa de una persona que ya además no tiene nada que ver con ellos. Será socio, será lo que sea, pero que se vaya para casa, que se tome unos culetes de sidra, como él dice, y que deje a la gente trabajar que quiere trabajar. Y punto. Yo no tengo más que hablar. Bueno, yo creo que no solo perjudica a Europa, perjudica a un pueblo, a un deporte, a mucha gente que está trabajando, porque perjudica todo lo que lleve negativo, todo lo que lleve críticas, perjudica. Porque quizá a lo mejor, no sé, si lleve que se guarda mucho y no se hablen las cosas a tiempo, y claro, y se guarda mucho veneno y luego al final el veneno sale. Yo creo que las cosas siempre, cuando surgen, lo primero que hay que hacer es enfrentarles y hablarles, y no guardarles. Y luego, claro, cuando hay mucho veneno, a veces, pues, y es malo para todos. Yo, a mí dame pena que Nava, con la cantidad de chavales que están ahora mismo haciendo este deporte tan sano como yo, el fútbol, dame pena que haya problemas entre unas organizaciones que están trabajando por el bien de Nava. Dame pena y gustaríame que se resolviese, pero eso y una labor que será difícil, porque... Sí, igual ye un enfrentamiento, pues además lógico, en el fútbol ye Oviedo, Sporting, ye Madrid, Barcelona, pues cómo se van a poner de acuerdo unas aficiones tan distintas. No sé, a lo mejor FIFO que acaba de entrar, igual se ocurre algo pa arreglarles cosas deportivamente. Por lo menos a lo mejor poder echar un partido de fútbol, la directiva del Europa de Nava contra la directiva de la Escuela de Fútbol de Nava y que se dirima ahí en un partido. Pero en ese aspecto ganamos, ¿eh? ¿Ganáis? Sí, ganamos. Bueno, ganamos, pues, porque somos más jóvenes, corremos más. Ah, bueno, oye, que no os tengan miedo, ¿eh? Que el partido podía estar ahí para San Bartolo, para cualquier momento. Bueno, Diego, yo te voy a decir que no te dé pena que problemas ahí arriba, no hay ningún problema. El único problema que hubo aquí fue esas acusaciones que hubo y nada más. Ahí arriba hay un campo para entrenar, a una hora entrenen unos, ahora otros, y estamos todos bien. Aquí solo hubo un problema, las acusaciones de sí señor. Que deja la Europa por culpa de la Escuela de Fútbol de Nava, que no hicimos nada, que yo sepa. Siempre preguntaba, tal, que, no, mañana nada, sí, mañana puedes, tal, cual. Carro está ahí, pinta con el carro, pinta. Ni un problema. ¿Qué problema hubo? Las acusaciones del otro día, no hubo otro problema. Y ya lo dije para terminar. Deseo lo mejor a la Europa. Que trabajen y consigan éxitos. ¿Eh? Que nosotros ya nos encargaremos de trabajar nosotros y hacer que los guajes jueguen en Nava. ¿Eh? 140 guajes. Ellos tienen dos equipos, que trabajen todo lo que puedan, cosechen los éxitos que quieran y que nos dejen trabajar a nosotros, que nosotros ya vamos a dejar que trabajen ellos. Una pregunta fuera de todo esto y para distender un poco la cosa. ¿En la Escuela de Fútbol de Nava nunca se planteó la idea de tener un equipo femenino? Hombre, femenino... Porque hay unos cuantos rapaces que os gusta el fútbol por ahí. Hombre, tenemos dos jugando ahí arriba. Dos Cris que no están llega, jugando y... no llega a hacerse un equipo. Que pueden jugar hasta último año de infantiles. En el último año de infantiles ya no les dejan jugar más. Pero, por ejemplo, el caso de Tania, que acaba este año. Habrá que hacer un pequeño homenaje por acabar este año. Y otra cría más pequeña que se llama Laura, que está jugando también. Pero bueno, aquí nada, va a hacer un equipo femenino, no sé. Yo nunca me lo planteé porque no sé hasta qué punto. Además ya hay nueve equipos, para mí que... Como no juega en la carretera... Bueno, que si no hay mujeres, no les hay para hacer un equipo. Pero, ¿y ahora qué hay de esos rapaces? ¿A dónde pueden seguir haciendo deporte? Bueno, pues Tania va a ir a jugar al Oviedo Moderno. Y bueno, y la cría Laura sigue jugando porque, bueno, como bien dijo FIFO, hasta infantiles pueden jugar con nosotros. Y es primer año de Alevín. Pues muy bien. Hablamos, yo creo que casi de todo. O vaya, todavía parece que tiene algo más por ahí o no. No. Pues a ver, ¿quién quiere cerrar y quién quiere dar algún matiz que se nos haya quedado por ahí? A Mos, que hace mucho que no hables así. Si te parece que hable poco antes. Nada, porque siempre seguro que se quedó alguna cosa por ahí en el tintero. Pero bueno, yo pienso que podemos convivir los dos equipos allá arriba. Y eso, nosotros dejarlos trabajar a ellos, ellos a nosotros. Y yo creo que eso se venía dando hasta ahora. Y bueno, lo que decía Fibo, desear suerte al Europa, a ver si puede lograr el ascenso otra vez. Porque bueno, yo creo que está en una categoría. Yo me acuerdo hace muchos años cuando jugaban en tercera división contra aquellos equipos de Santander y por ahí las entradas que había. Yo creo que está en una categoría que no se merece, pero bueno, eso llega con tiempo. Llega con tiempo y con dinero, claro. Aquí el problema es todo dinero. Entonces, ya vemos cómo andan los clubes grandes, todo Dios empufado. Y bueno, claro, tenemos el ejemplo ahí del Oviedo, de nuestro Oviedo, que digo de nuestro Oviedo, bueno, del mío, porque aquí son del Sporting. Que bueno, para conseguir éxitos hay que fichar jugadores buenos y los jugadores buenos cobran. Entonces, pues nada, eso, que trabajemos todos ahí arriba bien y que cada uno mire por lo suyo. Y que en definitiva, si aquello va bien, yo creo que el deporte Nava en general va bien. No es comparable, pero yo que escuché los presupuestos de la Escuela de Fútbol de Nava y del Europa, veo que bueno, con los equipos que tenéis y con la gente que estáis trabajando ahí con esos equipos, pues no sé si son sobre 50.000 euros, por decir algo, y aproximado por ahí. Sí, ¿el presupuesto de la escuela te refieres? Sí. 60 y pico mil fue el año pasado. Sí. Y el Europa tiene 90 y pico, sí. Que bueno, que también ahí hay un punto para pensar. Sí, claro, claro que hay un punto para pensar, y sobre todo 60 y pico con 9 equipos y 90 y pico con 2, que alguien me lo explique. Sí, la gestión desde luego nadie os puede negar que la estáis haciendo bien. Y que bueno, no sé, yo después de esto saqué conclusiones de que el que no conoce bien un tema, mejor se caía. Y sí, pero y me lo aplico a mí también, porque yo desconozco muchas de las cosas, que a veces vienen aquí asociaciones o clubes o tal, y a veces hago preguntas y digo, y bueno, y a lo mejor vienen de motocross, digo, y bueno, ¿y cómo y la moto? Y cómo, pues es que yo y los que nos escuchen muchas veces no sabemos, porque no estamos en ese mundo, porque entonces a veces desconocemos muchas cosas. Y bueno, es que los críos paguen. Bueno, paguen los críos, o hay que pagar, si no, por ir al autobús. O las cosas cuesten dinero. De qué manera se organicen, que estén mejor o estén peor, pero todo cuesta. Sí, la realidad es bastante distinta de la que se habla por los chigres. Por los chigres es muy fácil hablar, pero luego la realidad, de hecho, es que no veo a tantas personas que se quieran implicar en el tema, por mucho que se habla por ahí. No, viendo el presupuesto que hay, y todos los que trabajáis, y todos los guajes que manejáis, y bueno, y los gastos que hay, la verdad es que si queda para gasolina y para poco más, y es una labor altruista. Eso está claro, que nadie se lucra de esto, ni en el Europa, ni en la Escuela de Fútbol. Pues bueno, agradezco vos muchísimo que vengáis aquí cuando queráis. Espero que la cosa se cierre ya en esto, cada uno o yo a las dos partes, que se quede con lo que quiera, porque son palabras que cada uno de los que están cerca de vosotros o cerca de Europa, pues a lo mejor sigue creyendo más, bueno, como al Madrid y al Barcelona. Tienen dos aficiones, aquí también hay dos aficiones. Una más grande y otra más pequeña. Pero todos estáis haciendo deporte por los chavales, por Nava, y eso es lo importante. Sí, pero lo que está claro, Diego, es que si algún día lo dejamos, seguro que no vamos a ir a ningún medio de comunicación a echar mierda, no, perdón por la expresión, de nuevo, en contra de los vecinos, en este caso de Europa. Pues espero que esto nos haya servido de lección a todos. Y nada, cuando tengáis, bueno, la semana que entra precisamente, si todo va bien, vamos a tener aquí la nueva directiva del Europa, que nos cuente sus planes y que, bueno, y a presentarla un poco en público. Y bueno, este programa de lo que trata y de eso, de que la gente que está haciendo cosas por Nava o cualquiera que tenga algo que contar, como dice, nosotros también podemos hablar. Si alguien un día habla, a la semana siguiente también nosotros podemos hablar. Así que está aquí hoy la Escuela de Fútbol y habló claro y dejó las cosas, creo que bien claras, a no ser que todavía queráis alguna cosa más. Pues nada, pues muchísimas gracias al presidente, a Fifo, al coordinador Ovalla y al tesorero Amós y a José Ángel, que se nos presentó a última hora para aclarar también una cosa en la cual había salido su nombre. y vino aquí a decir muy claro cuál era su postura. Muchas gracias y hasta la semana que entra. Gracias a vosotros, hijo. Gracias a vosotros.